ya, listo. Para empezar, bueno, volví a revisar la anterior entrevista y bueno, solo me surgieron un par de preguntas de lo que me dijo la anterior vez. Y da igual, continuamos con las otras preguntas que le dije que faltaban. Bueno. Ya, la primera es respecto a los institutos en los que estuvo, porque me mencionó que estuvo en uno aquí en Quito y en otro en Guayaquil. Entonces la pregunta era si es que tal vez encontraba algún tipo de diferencia en la forma de, tal vez de enseñanza o en lo que le impartieron en los dos institutos o en las academias que estuvo tanto aquí como en Guayaquil. Sí, mucha diferencia, porque cuando estuve en Quito era un instituto para señoritas donde impartían materias generales, matemáticas, castellano, historia, y aparte era la costura, nos daban también legislación artesanal, que también es importante para estos institutos, saber de las leyes laborales, así. Entonces, fue como un aprendizaje más completo sería. Porque acá en Guayaquil yo me metí a una academia, pero esta academia solo era por un año, era algo directo. No van materias, solo es práctico sería. Ah, o sea, era... Y como yo... No, perdón, continúe. Yo escogí a que tú querías seguir. Entonces, como yo ya tenía mis dos hijas mujeres, yo dije, yo quiero aprender a hacer los vestiditos de niña. Y entonces me metí en esa academia para aprender esa parte de la costura, porque la costura tiene muchos temas como para escoger. Entonces, solo era ropita de niño. Aprendí bastante porque eso puse en práctica yo con mis hijas y también entregaba a algunas personas que querían que les haga un vestidito. Claro. O sea, ahí fue más específico, digamoslo así. Sí, es directo, el curso es práctico, más es práctica. Ahí te dan solo el trazo del vestido, del modelo, y tú ya la siguiente semana ya tienes que venir confeccionada. O sea, claro, te van dando la explicación, cómo tienes que cortar, cómo tienes que coser. Y ahí a la siguiente semana ya teníamos que de deberes llevar hecho el vestido. Claro, será también porque era menos tiempo el curso. Claro, eran solo dos veces por semana, 2 horas en la tarde. Eran prácticos, era para justamente amas de casa, personas ya mayores, ya señoras. Claro, que tenían más obligaciones. En una academia creo que esta academia trabajaba también con el Ministerio de Educación, porque habían otra rama, por ejemplo, en enfermería, y ahí sí daban diplomas, daban títulos, según se estudiaban los 3 años, pero práctico también. ¿Y recuerda el nombre de esta academia en Guayaquil? Porque la de aquí creo que me dijo que era Jesús del Gran Poder. Instituto Jesús del Gran Poder. Y en Guayaquil funciona como OSCUS. Y también todavía funciona todavía. Ah, también sigue activo. Sí. También era respecto a los talleres en los que trabajó. Tal vez encontró algún tipo de diferencia en la organización que tenía los talleres que trabajó aquí a los talleres que trabajó en Guayaquil? Te cuento que en Quito siempre como que es un poco más, ¿qué te digo? Más serio el trabajo, más comprometido. Sí, sí es diferente aquí. Es un poquito como que no le cogen con mucho énfasis el trabajo. Me parece, o sea, bueno, como también en ese tiempo yo era soltera, tenía todas mis 8 horas diarias que trabajaba, las 8 horas yo trabajaba. Claro. Aquí es diferente porque te pones tú mismo un horario y trabajas las horas que tú tienes el tiempo disponible. Claro, y en ese caso, por ejemplo, la organización dentro del taller, no sé, por ejemplo, con los materiales, con las herramientas, con todo eso, ¿también era distinto en las dos ciudades? No, casi lo mismo, porque si, por ejemplo, al dueño del taller no le conviene que no tenga todos los materiales completos, porque entonces se desperdicia el tiempo y no se puede terminar el trabajo que uno va a realizar. Claro, entonces les tenían en todos los talleres que tuvo todo a disposición. Sí, siempre tenían los recursos y tenían comprados sus materiales y nos daban para que lo utilicemos hasta que terminemos el trabajo que nos habían encomendado. Sí. También otra de las preguntas era respecto al programa que usted me mencionó que funcionó en el barrio en el que viven. Tal vez recuerda cuál era el nombre de este programa. Sí, este programa era... Se llamaba Plan de Padrinos, así se llamaba, Plan de Padrinos. Plan de Padrinos. ¿Y en qué año comenzó este programa? ¿Tiene conocimiento tal vez? En realidad no sé, pero cuando yo ingresé, y el Bolívar tenía 3 años. Imagínate que ahorita Bolívar va a cumplir 47 años. Entonces te hablo de hace 44 años. Bastante tiempo. ¿Y cuánto tiempo estuvo más o menos el programa? Porque claro, me mencionó que, por ejemplo, a Bolívar le ayudaron incluso con la universidad, pero ¿sabe cuánto tiempo estuvo aproximadamente funcionando, al menos en su barrio? Mira, como te hablaba que funciona hasta cuando tengan 18 años de edad, pero el programa seguía con otro grupo de niños. Claro. Y tal vez se quedarían unos 10 años más aquí en el sector, porque como te dije, cuando ellos ya ven las mejoras en estos barrios suburbanos, ellos ya se retiran y van a otros lugares donde recién comienzan las invasiones, porque la mayor parte de estos terrenos son invasiones. Claro. Entonces, cuando uno va a una invasión, no hay nada. No hay luz, no hay agua, no hay carretera, nada. Solo tú ves el solar vacío lleno de montes, y tú tienes que comenzar a trabajar e irle cambiando el aspecto. Claro. Poco a poco. Digamos, también era un trabajo conjunto, o sea, era la ayuda que tenían ellos, pero también ustedes. Sí. Claro, era por eso que cada domingo nosotros teníamos que asistir a una reunión para ver las mejoras y ver qué se ha hecho, qué falta de hacer, y ponerse de acuerdo con lo que diga la mayoría, eso se hacía. Y con respecto al dinero, ponían estas instituciones, el plan de padrinos, y también trabajaba en conjunto con el municipio. Ah, o sea, ellos también, digamos, ponían parte del presupuesto. Sí, o sea, me refiero, por ejemplo, si había unas calles que están de... municipio, entonces se realizaba el arreglo de esas calles. Entonces era una mejora para el barrio. Ah, claro. O sea, sobre todo, digamos, el municipio intervenía en lo que era permisos y todo eso. Claro, claro, sí. Sí, tenían bastante acuerdo, tenían con esta institución, porque siempre ellos lo que hacían era de colaborar económicamente con lo que se necesitaba en ese momento. Claro. Y, o sea, ¿tiene tal vez conocimiento si fuera del sector igual continuaron haciendo esto? O sea, ya en los demás barrios, tal vez una noción de cuánto tiempo estuvieron. No, yo, o sea, en otros sectores no he escuchado en qué parte en sí está esta institución, pero sí sé que todavía sigue, pero no sé en qué sector está ahorita. Ah, o sea, aún continúa activo. ¿Perdón? Ah, que aún continúa activo, digo. El programa. Sí, sino que como te digo, ellos van a los barrios marginales donde recién comienzan las invasiones, que no hay nada. Eso buscan ellos. Claro, y van rotando también dependiendo. Claro, ya ven que ya queda más o menos bien acondicionada las calles, que haya luz en los postes, que haya incluso nos ayudaron a conseguir las líneas telefónicas. Todo eso, ya cuando veían todo eso, ellos ya se despedían y decían que se van a ir a otro sector donde hay más necesidades. Y digamos, en ese caso... Y tenían esta institución. En ese caso, digamos, continuó el barrio como tal también organizado, siendo que ya, digamos, ellos les dieron esa ayuda inicial. Sí, se quedó organizado porque se forma una directiva, pero no es igual porque cada uno jala el bienestar para su lado y no es a nivel de toda la comunidad. Claro. O sea, ya no hay, digamos, como alguien que pueda controlar externamente el cómo se organizan, justamente. Claro, sí, ya no. Ya cada cual, por ejemplo, cada cual en su casa arregla como tiene, como puede. Ya. Y los que no tienen, pues ahí quedan hasta donde dejó plan de padrinos a la ayuda. Claro. Ya, recordándole también un poco de la última pregunta que nos quedamos la última vez, le había preguntado respecto a cuánto ganaba aproximadamente en ese tiempo, y bueno, ya en ese momento le iba a preguntar si es que el ingreso que tenía ese momento, digamos, variaba dependiendo los meses, porque me menciona que muchas veces le encargaban uniformes. Se le fue. Sí, una disculpa, ahorita pude reconectarme, otra vez me... No te preocupes. Otra vez me falló el internet. Sí, me doy cuenta porque arriba que sale una crosita azul, que ahorita otra vez se fue. Ah, no sabía que salía eso. Pero no sé hasta dónde me escuchó lo que le pregunté. Es que no terminó, bueno, vuélveme a hacer la pregunta porque no terminaste. Y se apagó. Le decía que la última pregunta que le había hecho era respecto al ingreso aproximado que tenía, y usted me dijo que realmente era bastante menor al salario básico de ese entonces. Entonces... Ah, sí. Entonces, yo le quería preguntar, o sea, si dependía también, digamos, de la temporada, porque me mencionaba que así que mucha gente le encargaba, por ejemplo, los uniformes. Entonces, si había meses donde claro, era mucho más alto, podía tener un ingreso considerablemente mayor. Claro que sí. Por ejemplo, en temporada de las escuelas era muy bueno porque por lo menos en ese mes de abril que aquí comenzaban las escuelas, todo ese mes había costura. Entonces, ese mes para mí era bueno. Claro. Y en diciembre también había otra entradita, porque en diciembre también la gente quiere mandarse a hacer una faldita, una blusa, un vestidito para la niña. Entonces también era bastante favorable para mí porque me ganaba mis centavitos, ¿no? No hablo de centavitos, pero mis sucres. Pero digamos, en esos meses tal vez sí llegaba a ser un salario completo, o de igual forma no era mucho, pero sí mejor. No, tal vez la tercera parte de un salario, no. La costura, trabajando uno solo no ayuda mucho, porque como yo tenía que en ese tiempo cocinar, lavar, atender los niños, no tenía mucho tiempo, a veces solo en la noche cocía. Claro. Claro, el tiempo sobre todo. Sobre todo el tiempo. Bueno, supongo que en ese caso tal vez le resultaba bastante complicado acceder a tener el seguro social, o tal vez en algún momento logró contratar o le lograron... No, nunca me imaginé, que ahora que ya uno está con bastantes años encima, hubiese sido bueno de... que yo tenga un seguro, ¿no? Pero nunca me puse a pensar en eso, y pasó el tiempo, pasaron los años y no pude yo hacer ese beneficio, tener ese beneficio. En ese caso entonces no pudo tampoco acceder a jubilación. No. O sea, en este momento digamos la mayoría de recursos sería de ayuda de sus hijos. Sí, claro, en ellos uno invertía porque ya necesitaban algo para la escuela, yo los compraba. Unos zapatitos que me gustaban, les compraba, y era la ayuda para el hogar. Y en ese tiempo, además de la costura, tal vez llegó a ser... ¿otro tipo de actividades que le diera algo de dinero, o no le alcanzaba el tiempo? Te cuento que yo empecé también a comprar lápiz de labio, ropa interior, abriguitos, y vendía. Y si me ganaba, alguna cosita me ganaba. De esa manera también me ayudaba. Hacía también helados aquí en la casa y vendía helados. Entonces sí, digamos, intentaba complementar todo con lo que le alcanzaba el tiempo, sobre todo. Claro, para poder lograr un objetivo que era también ayudar en la casa, en el hogar, con el dinero. Claro, sin necesidad de salir a trabajar en un hogar dejando a los chicos solos, ¿ya? Entonces trataba de hacer alguna venta, algún negocio desde la casa. Claro, porque usted me mencionaba que, O sea, empezó también a trabajar desde casa porque no alcanzaba y obviamente también tenían pues 4 hijos y es bastante complicado. Claro, y era. Claro, pues yo no tenía, tú sabes, mi familia, toda mi familia está en Quito, yo no podía dejarle con nadie. Claro. Y semejante el ambiente de aquí, no se puede dejar solo los niños. Entonces, tuve que ver la manera como ganar algo sin tener que dejarles a los chicos solos. Claro, o sea, realmente sí era bastante complicado que pueda salir, sobre todo cuando estaban pequeños. Claro. Tal vez en algún momento llegó a estar en algún tipo de organización que sea específicamente de costureras. No he tenido más el tiempo, ¿no? Porque claro, siempre he estado presionada con que los chicos vayan a estudiar, que hagan deberes, preocupada que vayan al colegio. Y en ese aspecto no he buscado meterme a un... Porque ya es mucha responsabilidad, porque ahí hay que cumplir un horario todos los días. Claro, pero tampoco, por ejemplo, algo tipo sindicatos, comités, nada de eso. Pero, o sea, de acuerdo con la costura, no. Pero he estado en un comité, por ejemplo, de referente a una iglesia. Ya. Y digamos, por el tiempo mismo, ¿nunca buscó algo relacionado con la costura o tal vez no se dio la oportunidad o no tenía el conocimiento de...? Tal vez falta de conocimiento y no había como ahora más oportunidades, porque ahora veo que hay programas para mujeres emprendedoras, hay incluso préstamos, estoy escuchando, para personas que quieran poner un negocio. Pero en antes no había esa facilidad. Claro, era más complicado y más siendo que trabajaba sola y que trabajaba desde casa. Claro. Y por ejemplo, en ese caso, ¿usted considera que sí es necesario que existan este tipo de organizaciones, de comités y todo eso? Claro, claro que sí, una organización, porque ahí te van a dar pautas para que puedan emprender con un propio negocio. Claro, o sea, es mi... Ahí les van enseñando. Sí, para mí sí sería muy bueno que incrementaran. Claro. O sea, digamos, en mi caso, justamente como el proyecto que les ayudó a ustedes antes, ¿no? Solo que enfocado específicamente en el trabajo. Sí. Sería bueno, por ejemplo, un proyecto de esos como para enseñar a las personas que pueden trabajar, aunque sea desde casa, pero ya tienen un ingreso. Claro, y por ejemplo, digamos, por eso hubiese sido una ayuda incluso más grande, porque a lo mejor le pudo haber ido mejor o pudo encontrar más clientes. Claro, y se relaciona con otras personas que tienen tal vez un poco más de experiencia. Como tú me decías, nunca pensó haber pagado un seguro. Imagínate si hubiese estado en algún programa donde le incentivan a la mujer que haga esto, ¿no? Hubiese sido bueno, pero en realidad no ha habido un programa que incentive a la mujer a realizarse y cómo es pagar un seguro, tener algo ya para después, cuando ya uno ya se jubila, tener una entradita. porque ahorita no hay nada. Claro, digamos en este caso ahorita le toca depender de sus hijos. Imagínate. Entonces, pero, no es lo mismo. Claro, o sea, no es lo mismo tener su propio dinero y... Que tener su propio dinero. Ajá. Y comprar lo que yo quiera. Eso es otro. Tener el control usted de lo que quiere. Claro, yo iba a la plaza, compraba lo que yo quería comer, compraba y ya. Estaba esperando que vengan trayendo. Y por ejemplo, en el caso de organizaciones, que usted me menciona que ahora hay más, o sea, ¿sí cree que a diferencia de esa época sí se busca tal vez incentivar un poco más a la mujer en el trabajo? Sí, sí, porque como la liberación femenina sí está cambiando la mentalidad de la mujer. Entonces, sí es bueno en esta época también que las mujeres se ganen su propio dinero, no dependan de nadie. Claro, exactamente eso creo yo, sobre todo no depender de alguien más. Sí, siempre yo, por ejemplo, a mis dos hijas siempre, desde que han estado ya más grandecitas, le he dicho, tienen que aprender a estudiar, tener su título, para que ustedes se defiendan. Y si algún día se casan y les sale un mal marido, voten ese hombre y sigan adelante, trabajen, no tengan. Claro que sí hay una diferencia también en la época, ¿no? Tal vez no, antes no se incentivaba tanto a eso, ni desde la casa. No, ¿qué sabes? Claro, mi mamá que me decía, uy, cuando uno tiene problemas, de repente uno le conversa y dice, uy, no, dice, ya, Dios, ya la de cambiar, ten más paciencia, ya pasará. Un completo cambio en los consejos. Imagínate. En cambio, mira mi mentalidad. Yo no. Que sean independientes. Claro, que tengan su propio dinero y no dependan de ningún hombre, porque el hombre cuando mantiene, maltrata. Y si tú trabajas, tienes tu propio dinero, no permites que nadie te maltrate. Sí, es muy cierto. Y por suerte, digamos, ya no sé, ya ha cambiado bastante ese pensamiento. Bueno, las siguientes preguntas que le voy a hacer tienen que ver, son más respecto a sus sentimientos, digamos así. La primera es, ¿qué tipo de cosas le dan angustia o preocupación? Ahorita, en este tiempo. Puedes decirme... La pandemia. Claro, puedes decirme tanto antes o ahora, o de las dos, no estaría mal. Tal vez también el cambio de perspectiva. Sí, hay un poquito de temor por esta pandemia que vino ahorita. Tener que estar también encerrada también es un cambio radical para todas las personas, porque de la noche a la mañana, imagínate, es un cambio. Claro. No es como antes, por ejemplo, caminábamos tranquilas, no estábamos preocupadas que una enfermedad nos va a matar, que nos vamos a contagiar porque abrazamos a alguien. No podemos demostrar el cariño, el afecto que uno tiene a la persona, ni a los hijos mismos. Entonces, sí, es preocupante todas estas cosas que estamos viviendo. Claro, o sea, bueno, al menos ya se ha calmado un poco, pero aún está algo complicado. Claro, ahí está por lo menos el 20% preocupado. Sí. Pues no sabemos qué venga después. ¿Qué tipo de situaciones le dan vergüenza? O sea, por ejemplo, para llegar al punto de sonrojarse o algo por el estilo. Me da vergüenza. Hacer el ridículo o tener una conversación en que se me vaya alguna palabra mal dicha. ¿Qué le enorgullece? Por ejemplo, a mí me da vergüenza que... Continúe, perdón. Mis hijos. Perdón. Con respecto a tu última pregunta, a mí me enorgullece mis hijos. O sea, en este caso, Bolívar me ha dado muchas satisfacciones. A donde él ha alcanzado. Ahora ya es un gran médico, capitán de la policía, ha tenido muchos logros y me enorgullece y tengo mucho que aprender de él porque ay, cada día me da muchos ejemplos. Pues usted siente que ahorita ya él no aprende de usted, sino al revés. Al revés, sí. ¿Tal vez siente culpa por algo que haya hecho antes en su vida o en este momento? No, no, porque todo lo que he tratado de enseñarles a través de Dios, parece que he logrado con los chicos para que sean profesionales, tengan su título. Entonces, eso es como un orgullo que uno tiene de que las cosas le salió bien. A pesar, claro, que he tenido muchas dificultades, pero siempre he tratado de no dejarme caer, siempre buscaré una solución al problema o a la dificultad que he tenido y he salido adelante. ¿Algo que le dé miedo? Ahorita la guerra que está... Sí, da miedo. No sabemos qué vaya a suceder si se declara la guerra mundial. Claro. Y más saliendo de pandemia, que es lo que me mencionaba antes. Imagínate, estamos recién tratando de recuperar todo lo que habíamos perdido y ahora venga esta otra que nos va a cambiar a todo el, porque ahorita ya el mundo está cambiando económicamente. Claro. Por esta situación. Y claro, justo después de recuperarnos de nuevo, otro problema más. Claro, más grave también. Claro. Porque es, bueno, claro, la pandemia es a ver a la, todo el mundo. Igual estamos con esto porque puede también intervenir todo el mundo. Exactamente, eso no porque es. Porque se van a juntar otros países en defensa. No es algo alejado. Algo que sí le dé alegría. Mis nietos. Me alegra en la vida, mis nietos queridos, aunque me hagan tener coraje. Tengo un hito de 16 años que está aquí al frente mío, que le estoy viendo. Se me ríe. Eso digamos en general a usted. Ese es el engreído. En general, digamos, usted es lo que le causa la mayoría de emociones positivas en su vida, es la familia. Sí, los días sábados viene Bolívar con sus niñas a pasar aquí el día, almuerza con nosotros. Y para nosotros es un día de alegría porque vienen las niñas, están los de Alexandra aquí, viene el niño del Jimmy y todo el mundo se junta. Es un día de alegría. Y claro, ahorita que ya es más fácil aún más felicidad después de tanto tiempo que han de haber estado posiblemente alejados o un poco distanciados. Ah, sí, claro. Creo que les vimos al año, a los 2 años, a los otros. Claro, es muchísimo tiempo. Sí. Bueno, o sea, por mi parte ya terminé todas las preguntas que tenía que hacerle. Agradecerle por darme su tiempo, por ayudarme contestando esta entrevista. Y eso, en este momento voy a dejar de grabar.